Después de 2 años, al final llegamos al programa número 24. ¿Dos años? 24 son 2 años, 24 meses. ¿Ah? Ah, no, pero es verdad que son 24. No, es que tengo un problema, tengo que arreglar la cosa. Da igual. Vamos a imaginar. Esta sección es muy particular porque es el último programa que grabamos nosotros. Seguro. No, pero vale. Bueno, yo creo que sí, que es el último programa con una entrevista que ya se acerca el mes de agosto, los que nos están escuchando en España. Llegan las vacaciones, el verano, la gente se va por ahí, etcétera. Entonces, me gustaría que arrancáramos con una motivación, ¿no? Una motivación. Por ejemplo, ¿sufriste bullying alguna vez? Lo que se llama bullying. O sea, que la gente te trate como la mierda. A toda la gente que va a estudiar educación infantil y todo ese tipo de cosas para cuidar niños, yo les recomendaría que leyeran El señor la mosca de William Golden. Eso. Dicen por ahí. Eso, claro. Que lo lean y después digan, sí, vamos a cuidar a los niños, que está todo bien. ¿Vale? Pero sí, es algo inherente al ser humano. Entonces, ¿alguna vez sufriste bullying? ¿A nivel musical, personal? Vamos a ponerlo a nivel después de los 20 años, cuando ya más o menos tendrías tu vida, tu cabeza más o menos formada, que alguien te dijera, pero eso que hacen en el Medictum no está bien. Vale, si lo dices así, sí. Eso, o sea, a eso me refiero. El bullying como tal... Y ya odio la palabra bullying. Ya, yo para también, mí era un grupo de hijos de puta agobiando a otra persona por falta de mérito propio. Pero yo vale. También, tío, pero después de unos pocos de años de psicología es algo a lo que te tienes que asociar. Y el bullying sobre todo se achaca a la adolescencia, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, yo lo que te voy a decir no es bullying, es mobbing, que es una cosa distinta, pero mira, son dos nombres distintos, pero vienen a parecer lo mismo. ¿He sufrido bullying dentro de la música? Sí. Pero el bullying es como cuando tú tienes más de 20 años, ya tienes una personalidad creada y ya te conoces a ti mismo y demás. El bullying lo sufre no si quiere. Es como te lo tomes. Que alguien te venga después de un concierto. Cuando, por ejemplo, en Medictum éramos muy jóvenes y era nuestro segundo concierto, creo, y nos vino un tío después de escuchar cantar a mi hermano y nos dijo, ¿pero usted estáis buscando cantante? Claro. Así de más. Dice, porque yo canto en un tributo a Megadeth. ¿Tributo a Megadeth? ¿En serio? Dijo, no me lo habían contado. Sí, el Don Patrol, un tributo aquí de Sevilla. Ya sí se Esta anécdota no me la habían contado. Yo me acordaría. En la fábrica, justo en el sitio donde ensayamos, acabamos y se nos acercó un tío y empezó a hablar. No, pues también el concepto que tenéis, no sé qué. ¿Pero ustedes estáis buscando cantante? Digo, yo he preguntado. Te he preguntado a ti si estoy buscando. Y tú vienes de un tributo a ofrecerte como... Después le hablé del disco de Mega de The Worst Needs a Hero, que no es mal disco, pero tampoco es el mejor de Megadeth, y el tío no lo conocía. Ahí está. Pese a que estaba haciendo un tributo a Megadeth. Don Patrol se llamaba el tributo, ¿no? A mí yo no me escondo ya de nada. Lo voy a apuntar y lo voy a buscar después. Entonces, un poco, juega un poco con esa historia, ¿no? Mi hermano era más joven, era la segunda o la tercera vez que cantaba, creo, en directo. Creo que era la segunda concretamente. Y te viene un tío con todas tus inseguridades y te dice, ¿estáis buscando cantante? Como diciéndote, porque tú no cantas. Porque tú no haces nada. Entonces, no es un bullying como tal. Es ya como te lo tomes. O sea, cómo tú te tomes de en serio el grupo. Nosotros no lo tomamos en serio. Sí. ¿Me importa mucho la opinión de la gente? Depende. Esa es la historia, yo creo. En el mundo de la música, yo creo que las opiniones son muy importantes. Pero más importante es cómo tú te lo tomes. Cuando yo tenía 17 años, o 18, y empecé a tocar allí en mi pueblo con un grupo de versiones, me acuerdo. Ya ve tú y yo en un grupo de versiones. No te lo pierdas. Teníamos varios locales de ensayo, unos al lado de otros, y me vino un tío de allí de Morón, que es un muy bueno. Un tío que lleva toda su vida tocando la guitarra, un señor mayor ya que se le tiene al tío como una bestia, o sea, toca cualquier estilo, hace cualquier historia, y yo todavía lo sigo admirando. Y primero vino el batería que tocaba con ese señor y me dijo, hay que ver, porque le bajo, porque para arriba, para abajo, no sé qué. Digo, venga, vale, yo el batería no le sé cuenta. Y después me vino el señor y ya era otro en plan de, hostia, ha venido este, ha venido nuestro ensayo. Vamos a que salga bien, porque este tío... Claro, yo no había salido de Morón. Para mí Morón era la frontera del mundo, como yo decía. Y el tío me vino a mi local y se ve que me pilló fresco ese día, como yo digo. Y me dice... Está todo muy bien, está todo muy guay, pero tu bajo suena muy agudo. Y los bajos no tienen que sonar tan agudos. Yo me quedé mirando al hombre, digo, mira, Juan Antonio Luque se llamaba, se llama, y todavía lo sigo admirando un montón y demás. Mira, Juan Antonio, digo, yo te voy a decir una cosa con todo el respeto del mundo que te tengo y con la admiración que te tengo. Digo, yo me he gastado mi dinero en mi bajo y mi amplificador, y mi bajo y mi amplificador va a sonar como yo quiero, porque para eso me he gastado yo mi dinero. Entonces el tema del bullying de la música es como yo digo, tómatelo como algo constructivo, que la gente, porque siempre va a haber, en los conciertos siempre va a haber, como yo digo, siempre va, en mi caso, siempre va a venir mi madre a decirme lo bien que hemos tocado mi hermano y yo, y lo mucho que hemos bebido, porque también no lo recuerda mucho, y yeah, que estoy bebiendo, no sé qué. Saludo en carne, ¿eh? Siempre, siempre. Y después va a venir el típico que te diga, está muy guay, pero yo tengo una banda, o yo entiendo de música, y sin preguntarlo, sobre todo. ¿Eh? Sin preguntarlo, porque una cosa es que te acerques a un músico y le digas, che, ¿qué te pareció? ¿Viste algún fallo o algo? Yo, claro. Yo siempre que acabo un concierto, nunca me bajo a preguntar nada. Yo me bajo, saludo a mi novia cuando la he tenido que saludar, saludo a mis colegas también cuando he podido. Oye, está guay. Oye, pues no sé qué. Hostia, el momento este que se le ha caído la baqueta. Hostia, este momento que has hecho... Venga, guay. En el momento que te viene uno, ya tienes que tomártelo tú en plan de decir yo soy... Ya cuando te entran diciendo, no, yo es que tengo una banda y lo que tú has hecho, a mí esto no... Bueno, vale. Tendríamos que escuchar tu banda primero. Pues tú que has hecho primero. Entonces, lo bonito que tiene la música, como yo digo, es que no es un deporte. Por tanto, no hay que competir contra nada. El bullying viene sobre todo de los institutos donde tú competías por tener la nota más alta o la gente te hacía bullying. Siempre se le ha hecho bullying a los que sacaban más notas, en muchos casos a los que eran diferentes. Pues la música igual. Aquí no competimos a ver quién la tiene más grande. Es que no competimos directamente. Tú haces algo que te mola. ¿Qué te mola? Pues ya está. Que venga cualquiera de turno y te diga, es que esto no sé qué. Vale. Es que tú tocas aquí porque tú eres amigo de... Porque... Estupendo. Yes. ¿Y tú no eres amigo de nadie? Pues por algo será. Como yo digo. No hay que tomárselo... Es muy doloroso porque al final la música, las canciones tuyas te las tomas como si fueran tus hijos. Por lo menos a mí me pasa. Pero te vienen y te dicen barbaridades que no tienen sentido y ya está. Y no sé si la pregunta iba por aquí. Porque... Iba por ahí, casualmente iba por ahí. ¿Ves? Porque esta wey a veces no prepara las cosas porque... A mí me pasó en el 2017, creo, que me llamaron del periódico El Correo de Sevilla para hacerme una entrevista. Y yo primero pensé que era una broma de alguno de los cabrones de los que se llaman amigos míos para vacilarme. Y resulta que no, que era un tipo que había leído la novela que edita en México online y que se va a reeditar ahora en Lenguas de Fuego a partir de septiembre por episodios con banda de meta, toda una locura. Y lo que puso el tipo en la traducción de la entrevista fue... que le maravillaba, le gustaba mucho cómo manejaba la puntuación. Yo ya grande, yo tenía ya... Tengo 45, 40 años tenía seguro. Siendo bueno, 40 años tener las cosas más o menos claras. Y entonces, él, repito, lo que dijo fue que le gustaba el manejo poco ortodoxo de la puntuación porque aportaba el texto, que estaba diciendo. Total. Que el año pasado presenté un proyecto en un sitio para dar un taller de creación literaria, que estaba aquello demás. Y recibí un mensaje diciendo, por la organizadora del local, diciendo que el manejo de la puntuación que tenía era inexistente, que no era bueno, que no sé qué. Pero de una manera tan agresiva y tan violenta y tan bruta, que yo me deprimí, te lo juro. Con la edad que tengo, la cantidad de cosas que hay y demás. ¿Por qué? Porque ese momento que uno está tan expuesto, uno hace algo. Uno escribe un poema, o una canción, o toca el bajo, lo que sea más. Y lo hace con la mejor de las ondas, quiero decir... A ver, hay un episodio de House en que dice, yo no quiero el Nobel, él inventó la dinamita, no quiero su dinero de mierda. Es lo mismo, ¿vale? Yo no quiero salir en Editorial Planeta con todo lo que hago, no. Pero tampoco quiero que me rompan mucho las pelotas. ¿Y esto a qué va? Justamente en que últimamente estoy escuchando muchas cosas y este mensaje va puntualmente por una persona en el cual, así como hay muchas bandas, hay muchos medios y hay mucha gente que opina. Por ejemplo, el Facebook tiene muchas ventajas y también tiene muchas desventajas. Porque si vos ahora mismo te sacas una foto sin mascarilla, vas a tener un montón de gente diciéndote que porque ahora es uno usa la mascarilla. Y hay un montón de gente que está diciendo, podés hacer esto por aquello por lo cual. Pero vos lo que tenés que pensar es que si estás en el sitio, si vos, por ejemplo, como banda estás subiéndote, contrataste un local y el local te aceptó, y hay gente que te está viendo y hay gente que está bailando, lo que vos estás haciendo, bailando, sacudiendo la cabeza, lo que vos quieras, es porque vos valés para eso. Lo puedes hacer mejor, seguramente tengas fallos, uno no discute eso. Lo que se discute es que lo que te dice la gente, las cosas que te digan la gente, que te digan las personas, no conducen a un sitio donde uno puede estar cómodo. Sea positivo como sea negativo. ¿Vale? Pues, por ejemplo, que te vengan a decir, sí, vos estás haciendo ese podcast porque tenés el apoyo de una banda. No, vale. Estamos haciendo este podcast porque un día nos juntamos y dijimos, a ver qué carajo sale. Y por suerte, no sé si nos ha ido bastante bien, tenemos un montón de apoyo de personas. Y lo hacemos, pero no queremos ser mejores que nadie, ni peor. Yo qué sé, nos juntamos, hablamos y sale lo que sale. Después que haya otras personas que opinen más o menos, es un poco en lo que yo intento, ¿vale? Porque lo que me molesta mucho es que no sé cómo decirlo sin agredir a nadie. Entonces lo voy a Dilo, decir. Dilo, hombre, vale. agrede. O sea, lo que agrede. Me rompe las pelotas es que esos dicen que la imitación es una forma de veneración o de admiración. No, es mentira. Hay dos cosas que no tolero en la vida. Hay dos cosas. La gente que es falsa y la gente que no tiene principios. Entonces, cuando está de moda hacer algo y vos vas y lo haces y decís y te rasgas la camiseta, que esto, aquello y demás, ahí me hinchan mucho las pelotas. Entonces, claro, llegamos a 24 episodios donde hemos entrevistado a muchísimas bandas, a muchísima gente, gente que no hemos conocido en persona, gente no. A la que sí. Por desgracia no. Por desgracia no, por distancias y sí. por esta situación que estamos viviendo, ¿no? Y esas personas que tienen cierto nombre dentro del ambiente musical, después de un llamado telefónico diciendo, che, somos de Tres Witter, estamos haciendo un podcast, habrán escuchado un programa y dijeron, sí, dale, sin conocernos absolutamente de nadie, se han sometido a las burradas que hemos hecho. Y las pelotudeces que le hemos preguntado. Bueno, le has preguntado a cada boludez a las personas. Sí, bueno, yo me quedo con que la gente después nos dicen off que se lo pasan bien. Sí, guay, no decírtelo. No, totalmente, por eso. Pero que lo más importante de todo es el mensaje es ese, ¿no? Que cuando una persona accede a que uno interactúe con su vida, es porque tiene confianza en uno. Y no importa después lo que digan los demás ni lo que hagan. Porque cuando vos te subís a un escenario como invitado y haya una estructura detrás bastante sí. importante, no te dejan subir al escenario porque seas amiguito, porque se dicen, no, te dejan subir porque confían en tus condiciones. Efectivamente. Simplemente eso. Tengas la edad que tengas. Da igual. Vos ahí tenés que rendir y te puedes sonreír y te lo puedes pasar bien, fantástico, pero vos sabés la presión que tenés. Y después lo que digan, no, porque es el amigo de, no, porque es la hija de, no, porque. No, carajo. Vos cuando te subís ahí y la gente te aplaude por lo que hiciste dentro del entorno y del concepto. No cualquiera le sube a tocar la guitarra. Sí. Mira, subirte a un escenario es muy complicado. Muchísimo. Yo no lo aguanto. Muy complicado. Subirte a un escenario siendo, como tú dices, hijo de, amigo de, conocido de, a lo mejor te facilita el subirte a un escenario. Pero no deja nunca atrás el hecho de que tú tienes que tener unas habilidades. Mm. Te voy a poner un ejemplo futbolístico, pese a que a mí hace años me gustaba el fútbol, pero ya no me gusta. El entrenador actual del Madrid, Zidane. Zidane ha sido un jugador muy prestigioso dentro del Madrid, un tío que ha jugado muchísimo. Uh-huh. Los hijos de Zidane juegan en la cantera del Madrid. Uh-huh. Yo creo que alguna vez puntual, un hijo de Zidane ha jugado en el primer equipo. Pero una vez muy puntual. ¿Por qué no han jugado más esos hijos de en el equipo? Porque no tienen las actitudes. Porque no tienen la habilidad. Porque a mí cuando me gustaba el fútbol y he visto cómo juegan los hijos de Zidane, digo, mira, serás hijo de, pero no eres tal. Claro. Entonces, si tú, siendo hijo de, hija de, o amigo de, o hermano de, un grupo grande te dice, oye, súbete. No porque sea, súbete. No. Y después ese grupo grande te dice que en 11 años es lo mejor que le ha pasado a ese grupo, pues mira, los que vengan a decirte que tú estás aquí porque eres quién, es envidia pura y dura. Totalmente. Que es el deporte nacional que hay en este país. Ahora en mismo. Todos los países. Bueno, ha rodeado perfectamente la idea que yo tenía. Y hablando un poco de eso, vamos a abrir este último programa de esta primera tanda de Tres Buitres de este año con lo único bueno que yo le he encontrado al COVID 2019. Vale. Estoy esperando la sorpresa. Ah, hay un hombre, a ver, voy a revisar el móvil, a ver si tengo el apellido. Ahí está, mirá. Resulta que un hombre que se llama Antonio González Rodríguez, le escribió a una muy amiga mía, una persona, una música que yo estoy siguiendo mucho, sí. Que se llama Marta Grimaldi, que creo que es una de las mejores voces femeninas del metal extremo en España. En Sevilla seguro. En España también. En España también. Es una de las mejores, el top 5, top 6, yo qué sé. Y dijeron, hacemos algo, y la otra como no tiene otra cosa que dijo, vale, yo qué sé. Entonces formaron este proyecto que se llama Woodworm Task. Cada día me gusta más tu inglés. Woodworm Task. Ahora, ¿vale? Ahora se lo escribes a mi hermano porque si no va a buscar la lo canción. Lo tengo aquí, no, si lo tengo ahora, que era un nombre. El disco se va a llamar Input Terror Data y la canción es Land of Anger. Bienvenidos al último programa de esta primera tanda de Tres Buitres. Be done. Continuamos en Tres Buitres, el Under Podcast que se emite desde Sevilla en un verano sofocante, como todos los que hace en esta parte, en esta latitud puntualmente. Hace más calor que en Córdoba, que en Granada y que en Málaga. Se lo digo ya mismo a toda la gente que dice que en Andalucía hace un montón de calor. Así que al fin, después de montones de idas y venidas de correos electrónicos y etcétera, por fin podemos conectar y coordinar un día con la gente de Trayery, que están ahí en Mallorca, ¿verdad? ¿Dónde están? Buenas tardes, chicos, ¿cómo les va? Hola, bien. Aquí en Mallorca estamos, ¿eh? Sí, sí, pero no hay vacaciones, ¿eh? O sea, vivimos aquí. Ah, vale, bueno. Qué envidia, colega. Qué envidia. Bueno, mirá, me dan pie para la primera pregunta. A ver si se dejan de joder de una vez y se mudan a Sevilla o por lo menos cerca de Andalucía, porque está todo palacios, el mundo. Claro, boludo, ¿cómo sienten? Nosotros, estoy seguro que Beli nos haría un sitio por allí. Yo te digo. Seguro que sí. Seguro, tío. Ya nos vamos a empadronar ahí, aunque no vivamos allí. Ya tenemos, yo creo, suficientes tickets de estos de flamenquines y de berenjenas de esas como para demostrarle a cualquier ayuntamiento que vivimos allí. Totalmente. Son más palaciegos que el Antonín y yo. Eso es mucho decir. Seguro que no. Estamos con el 75% de la banda. Están Humberto y Sebas, ¿verdad? El otro, que no me sé los nombres, discúlpenme. No. Yo sí. Y él. Biel es el que falta, vale. Te está haciendo un lío. Eso. El no esencial. El no esencial. Está bien. Eso es no, se consigue más fácil. No, eso, bueno. Che, muchas gracias por atendernos. También le quiero mandar un saludo desde aquí a Carlos de Black Heaven Press, que estuvo intentando coordinar todo esto con correos a las 8:30 de la mañana, pero bueno, bien, al fin ya lo conseguimos y aquí estamos, chicos. Bueno, están teniendo, sé que estas últimas semanas, han sido bastante movidas porque estrenaron un vídeo también de su nuevo trabajo. ¿Cómo están llevando adelante esta parte de vuestra, esta nueva etapa de vuestra carrera? Nada, bien, tío. Ahora dándole, o sea, intentando, la idea principal era con esta Isolation, pues sacarlo y presentar a tope por todo. Bueno, no pudo ser porque estaba preparado y ahora las fechas, que eran pues dos decenas que estaban más o menos ahí ya programadas, se están teniendo que remover, de reprogramar. Todo ha sido a 6 meses vista, ¿no? Pero bueno, esperemos que pueda funcionar, tío. Vemos que todo el mundo está comportándose igual. Y con cómo está avanzando la situación, igual es lo que conviene, tío, ya está. Y luego, pues bueno, lo de sacar los videoclips en este periodo ha sido porque hemos podido, por suerte teníamos el material y mira, la gente lo pilló en casa y claro, yo creo que lo han podido ver. Mira, al final no hay mal que volver no venga en este sentido. Habéis sacado los videoclips, sacasteis un concierto en Barcelona, ¿puede ser? ¿Qué era? ¿Barcelona era? Sí. Exacto. Ese, con Ángel su patria. Exacto, pero este era de la gira del Spiritless, sí. Del final de la gira europea, pues dijimos, ve, tenemos Barcelona grabado y había ganas de sacarlo algún día y dijimos, venga, pues, ¿por qué no ahora? Sí, sí. Hablando de lo de la gira del Spiritless, porque yo os he estado siguiendo este tiempo, quería hacer una pregunta, ya me meto un poco en el meollo. En Spiritless, en la gira, normalmente, en algunos conciertos, empezabais con lo que es Crystallizing ahora mismo. ¿Estaba pensado que Crystallizing fuera una canción o en principio tenéis eso como intro y después pasáis de canción? Eso es su culpa. Más o menos, teníamos lo que es la intro de la canción de hace la hostia. O sea, desde Spiritless. Y empezamos lo que es el primer bolo de toda la gira de Spiritless, el primero de todos con eso, y no lo hemos vuelto a usar. No, porque hasta... como intro del bolo del Spirit on Stage, del DVD que hicimos, queríamos utilizar algo que no fuera directamente Spiritless, pues para, no sé, para alargar un poco el sufrimiento, ¿no? Y que, coño, ¿qué es esto? Tal, no sé qué. Claro. Y utilizamos esta intro, que fue un tema que no podíamos haber, o sea, no habíamos acabado antes de entrar a grabar Spiritless, porque esto estaba desde antes de grabar Spiritless, esta intro. Sí, sí, sí. Entonces, nada, fue lo primero que acabamos haciendo cuando empezamos a grabar Isolation, que fue, pero, cosa suya. Este tema es full compuesto suyo, tío. Nosotros hemos añadido cositas, pero ya está. Sí, y de hecho el tema estuvo acabado poco después de sacar Spiritless. Sí, estaba el tema antes y dijimos, bueno, pues para Spiritless ya no va a ser. Pues para el siguiente. O sea, con el tema ya acabado, seguís usando el intro de Crystallizing para hacer los conciertos, entonces, entiendo. ¿O lo tienes? No, solo lo usamos en un concierto. Vale. En uno, tío. El de, bueno, de hecho, el DVD, de Spirit on Stage. Vale. Entonces estaba yo. Y no se ha dado nunca más ya hasta Isolation. Entonces, que habré visto varias veces el DVD y me he pensado que lo había hecho en otros conciertos. No, se planteó seriamente, pero dijimos, vamos a esperar, hacemos el tema entero y ya. Claro, como quedó más firme aquello de que iba a ser un tema, dijimos, no. Una vez, ya está. Mejor esperamos si no lo removemos. Sí, usamos bastante más antes de eso la intro de la canción de Terminator. Sí, tío. Hasta ese entonces usamos la canción de Terminator. Eso, pero eso es la gira de Catalepsy. Eso sí que lo usamos más de una vez porque es la hostia. La de Terminator, la de You Could Be Mine, estamos hablando de Guns N' Roses. Oh, no, la. No. ¿Eh? No, que no. No, hombre. No, la de Brad Pitt, el tío. Vale, acabo de quedar como el culo. Igual vamos a ver si podemos cortar esto y. Para no quedar tan. No, esto no Antonio, corta. Mira, apuntame 11 minutos 30. Esto no te corta. Te ode y ya está, Guillo. Oh, Dios mío. Bueno, va avanzando el tiempo y el sonido de ustedes se hace un poco más contundente, ¿no? A medida que van trabajando, cómo van cambiando las referencias en función al primer disco que han sacado, cómo traer con vuestras composiciones, o sea, la violencia es la misma, porque yo el otro día me puse a ver los primeros vídeos y el más reciente sobre todo, que felicidades, muy bien trabajado, también nos gustó mucho cómo está hecho. Pero noto así como una especie de cambio en alguna, como un saltito, o sea, ¿dónde están apuntando ahora Trayer en cuanto a sonido más o menos? Pues no lo sé, no te lo sabría decir. Genial. O sea, es un cambio natural que nos va surgiendo y no puedo asegurar que el siguiente disco sea más parecido a Catalepsy o más parecido a Isolation o nada que ver con ninguno. O sea, no es nada intencionado, la verdad. Va saliendo así y es lo que hacemos y ya está. Lo que no nos queremos es encasillar en nada, eso seguro. Sí, vamos a hacer un disco de thrash y ya está. No, vamos haciendo y nos va cambiando todo. Naturalmente, ¿no? Sí, yo como lo analizaría es como que, no sé, cuando empezamos a... Cuando en 2013 hicimos el Catalepsy, era porque, coño, veníamos un par de años de mamar a tope, pues las bandas que acabamos de conocer, que eran de este rollo más trash, pureta, ochentero y tal. Clasiquísimos. Súper ultra clásicos. Creo que con Spiritless y con Isolation ya sí hemos encontrado como una vertiente. Yo creo que sí que son bastante más similares, aun siendo diferentes, son bastante más similares. Y yo lo que sí me imagino es que para el próximo, o sea, para el cuarto, va a ser bastante más progre, porque en Spiritless y en Isolation se han ido viendo cosas progre, en Isolation más, entonces yo creo que va a ser algo más progre. Pero bueno, al final siempre hablamos de como de porcentajes, la verdad, parece una tontería, pero bueno, o sea, Biel es, le gusta más el intermedio, digamos, el heavy y lo potente, ¿no? Y lo mariquita también le encanta. A mí me encanta lo progre y a mí me encanta lo supercañero. Entonces, un equilibrio siempre va a haber allí, tío. Seguro. Pero sí es verdad que se nota más progre aquí, se nota... Pero yo lo noto como más... A ver, como... Venía pensando la palabra, pero no me sale. Como más tétrico, más oscuro que el anterior. O sea, como más pesado. Justamente eso sí que lo tenemos clarísimo. Siempre nos ha llamado más la música oscura, tanto escucharla como tocarla. Sí. Y eso sí que puedo asegurar que si no será siempre así, casi siempre. A ver, no. Yo creo que en el disco todo lo más, o sea, creo que lo más extremo será más extremo y lo más tranqui será mucho más tranqui y lo más progre será mucho más progre en general. Y vamos a tener que encontrar el equilibrio porque al menos lo que nosotros estamos viviendo, lo que está saliendo por allí... que sobre todo Sebas está trabajando mucho la composición, es todo como muy, muy, ¿no? Muy arriba, muy abajo, muy tal. Sí. Es como súper diferente, ¿no? Entonces vamos a tener que trabajar en ello, vamos a tener que encontrar el equilibrio, pero yo de momento estoy súper contento con lo que va saliendo, tío. Ha pasado 3 años de un disco a otro. ¿3 años? Sí, ¿no? ¿Tres? Ha sido larga la composición, entonces, ¿no? Yo diría que más que larga, tío, lo que ha sido es... El recaudar pasta para una banda como para nosotros es un poco jodido, ¿eh? Yeah. O sea, me refiero, el hecho de tener que hacer un hueco y tal, piensa que somos una banda autogestionada, luego nosotros tenemos nuestra vida, esto lo hacemos porque es nuestra pasión y tal, y mira que lo damos todo, ¿eh? Pero claro, para que esto se autogestione, ha de haber mucho movimiento, lo has de generar, entonces muchas veces para poder recaudar un, no sé, un disco, estamos hablando de mucha pasta, ¿eh? Si lo quieres hacer, sí, más o menos. Okay. Bien, claro. Y entonces... Es por eso, es lo único. Porque yo creo que si tuviéramos un dineral, tío, os aseguro que habría un disco cada medio año. Plan Beatles. Como los mohinos cocidos, que me sacan uno cada año. Pesadilla. No, hombre, igual no. Ya tú sabes. Yo quería preguntaros también, tío, porque yo sigo desde el primer disco, pero me llama la atención que la portada del segundo y del tercero, tanto de Spirit Lake como de Isolation, tienen como... A ver, no es un concepto parecido, porque el primero es como un cuerpo o la cabeza de un humano y aquí salen... He contado tres pájaros hoy, mientras miraba la portada, o tres picos de pájaros. Dos, vale, pues el tercero me lo he inventado. Tengo que cambiar de camello porque no... Sí, o la cerveza fría. O la cerveza que esté fría, por favor, es lo que más afecta. O sea, ¿cómo afecta...? Porque eso lo hablamos con Diego de Skyland también, ¿te acuerdas? ¿Cómo afecta el diseño de la portada del segundo a la hora de componer el tercero? A lo mejor un poco estrambótico lo que estoy preguntando, pero... No, mola. Es una pregunta guay porque desde la portada de Spirit Led dijimos, hostia, molaría pillar una imagen... Porque si te fijas, el cambio de estilo, bueno, el cambio de estilo entre comillas, va bastante con la imagen. El primer disco de Catalepsy, la portada es como muy clásica, muy así... El tío de la portada verde nuclear y esas cosas. Sí, es muy Han Solo, eugenizado, super 80, si venga, ¿sabes? Decirte que la verdad, tío, desde que Irene hizo la portada de Spiritless, dijimos, tirar por ahí molaría. O sea, no usar siempre ilustraciones o no usar siempre fotos o tal, pero sí, digamos, el estilo, oscurito, sí, como la música, que vaya con la música, simplemente. Y la verdad es que tuvimos otra de la hostia, porque Irene se puso a hacer aquello, que era lo que nos estaba interesando en aquel momento, que es surrealismo abstracto. Y ella encontró, pero bueno, para mí encontró el puto personaje. Sí. Y luego en este tercero, Andrew Beltrán, pues también fue la casualidad. Nuestro fotógrafo nos dijo, tío, hay un fotógrafo que le quiero comprar una foto y eso es brutal, no sé qué. Y cuando, no sé, nos pusimos a ver su portfolio, flipamos. Dijimos, tío, le hemos de pillar alguna de estas como portada. Y es lo que hicimos. ¿Pero lo pillasteis después de componer las canciones o en el proceso? De hecho, bastante después. Sí, porque fuimos probando con otras cosas que no acabaron de cuajar. Para empezar. Sí, sí, sí. Fuimos probando cosas que no acabaron de cuajar y tal, y dijimos, ve, ya veremos qué hacemos, tal, como se alargó mucho el lanzamiento del disco. Pudimos ir, esto se pudo ir mirando para, no sé, como para más adelante, pero lo tuvimos resuelto, entre comillas, rápido, en verano del 2019. Sí, un año atrás, claro. Sí, hace un año, más o menos. ¿Hace un año? Sí, sí, sí. Sí, pero la portada fue lo último de todo. Oh. Sí, el máster, el disco para salir casi, y la portada fue lo último, pero eso fue por casualidad ver esos pájaros y dijimos, tío, esto es brutal. Nada como unos buenos pájaros, va. No hay nada como una foto, pero una portada. Sí, es verdad. Hablamos de esas cosas. ¿Qué representa el concepto? Porque alguna vez habéis hablado que en este disco, sobre todo, comentáis el hecho de que ustedes os sentís aislados, porque claro, no estáis en la península, estáis en Mallorca. O sea, la temática del disco va por ahí, y ¿qué representa con respecto a los pájaros? Los dos pájaros que ustedes habéis visto, pero yo he visto tres y me voy a quedar con eso y ya está. De hecho, cada uno de los pájaros que tú has visto identifica a uno de nosotros, y como Biel no está, te decimos que se le Estupendo, pues entonces ya está, me lo tengo que imaginar. Claro, tío. No, pues, si te soy sincero, no fui nada, o sea, no somos como más o menos quien ideó el tema de las letras he sido yo. La verdad, no les dije, chicos, ha de haber dos pájaros, ya lo veréis y no sé qué, no. La verdad es que fue ver aquella imagen, y creo que a los tres nos transmitió una cosa con el concepto de álbum que ya teníamos, que ya digo, ya estaba hecho, grabado, masterizado, ya estaba todo. Entonces, a mí personalmente me transmitió una cosa, y muy diferente a la que le transmitió a ellos, pero todos encontramos un nexo, y es lo que a mí me encantó, y dije, seguro que esta portada va a funcionar muy bien, porque la entiendo yo, la entiende cualquiera, impacta, la mira así, coño, te quedas buscando, te quedas mirando a ver qué pueda haber, tal, porque cuesta un poco de ver. Pero la verdad, yo creo que hemos hecho una elección de puta madre con Andrew Beltrán como artista, y luego también, evidentemente, con Sebastián Gallá, que es el diseñador gráfico, que le dio un poco otra vuelta de tuerca a la foto, con el permiso de Andrew Beltrán, entonces, y con su aprobación. Entonces, yo creo que fue de puta madre. Y para con lo que significa el aislamiento con los pájaros, la verdad es que el significado lo encontré después, tío. Te lo digo súper en serio, ¿eh? O sea... Me parece una imagen tan tétrica y tan pesimista a veces. Mira que no nos consideramos personas pesimistas, ¿eh? Pero me parece una imagen tan tétrica, pesimista y triste, tío, que fue ver aquello y ver que aunque estés solo, aunque a ti te lo parezca, incluso en la muerte va a haber alguien acompañándote. Para mí es este el significado que le veo a esta portada. Y me encantó, y en mi caso es este. Hostia. Pero vamos, yo creo que esto está muy abierto a todo, como un poema, tío. Al final, sin dar más vueltas, son pájaros que están en su nido, y para ir a tocar, por cojones, siempre hay que volar. Sí. Siempre, siempre. Hostia, qué bueno. Porque pocas veces podemos pillar barco y furgo y unos pájaros en su nido, ahí todo tirados, hechos polvo. ¿Cómo lleváis? ¿Cómo lleváis eso, tío? El tener que estar en una isla aislado, como dice el disco. ¿Cómo lleváis el tener que los desplazamientos que tenéis que hacer? Porque no sois bandas como, por ejemplo, los que estamos de aquí de Sevilla y demás, que cogemos una furgoneta y nos plantamos en Madrid, nos plantamos. ¿Cómo lleváis eso, tío? Bueno, yo creo que soy el que peor lo lleva. Porque sí. A mí los aviones y yo no... Este no es de los míos, entonces. Este es de los míos. Yo los aviones los puedo ver. No, me dan asco, tío. Podemos pillar más de 200, tío, yo creo ya. Pero, sí. Pero yo qué sé. Ahora como hará tiempo que no tocamos, el siguiente que pille... Lo va a flipar. Me voy a acojonar un poco. Pero cuando ya pillas unos cuantos seguidos, ya dices... Sí. El coñazo al final es el... A ver, el ir a facturar y todas estas mierdas. Es la logística, tío. También que como banda, macho, el tema de no tener tu propio equipo. Mira, por ejemplo, en el caso de Seba, yo pensaba que diría que le jode porque nunca puede llevar su batería. Que claro. Es una cosa que a mí personalmente me tocaría la moral a saco. Y sé que a él se la toca. Y no sé, nuestros amplis, nuestro propio equipo. Mira, siempre hemos tenido que contar con bandas, tío, como la vuestra, tío, para decir, oye, tal, mira, que vamos a venir a tocar aquí, tal, nos podéis dejar unas pantallas o no sé qué cascos o no sé qué. No sé qué, es la verdad, hasta ahora ha sido muy así. Ahora esperemos que la logística también, a medida que el grupo avanza, se pueda perfeccionar esto y siempre podamos mover nuestra base, ¿no? Pero bueno, sí, es una putada. No lo tenemos todo a golpe de acelerador, eso es verdad. Pero una vez, sí, pero hablamos, tío, una vez que conocen las cifras, porque esto al final se traduce en cifras, por eso el primer paso es muy jodido para una banda como nosotros, para que nos saliera a cuenta una salida. Ahí va. Para que nos saliera una salida, tío, teníamos que, yo qué sé, empalmar tres bolos, ¿sabes? Claro, que claro, digo, claro. Porque al principio que te conoces, todo es un poco así. Entonces, sí es cierto que bueno, al principio cuesta, se traduce en números y luego, a medida que va pasando el tiempo, te ha de costar menos y también has de ganar un poco más de calidad y de disfrutar, tío, de tocar con lo tuyo, coño, o yo qué sé. Claro. No, al final, yo personalmente, y creo que ellos también, es una putada vivir en Mallorca para eso, pero ni de coño me iría a vivir a otro sitio, no, te lo digo. No. Porque ya estás en casita, joder, y esto... Claro. Sí. Estás aislado, pero vale la pena al final. Sí, sí, yo particularmente Mallorca me la considero muy, muy nuestra, tío. De hecho, el tercer disco está basado en un libro que se llama Mallorca Mágica. Pero completamente basado en Mallorca Mágica. Que bueno, básicamente habla un poco de lo que se habla en el libro, de los conceptos ocultos de la isla, tal, no sé qué, claro. Estas cosas, que viene como muy intrínseco en el carácter insular, o sea, paranoias, ¿no? Pero al final es un reflejo de uno mismo, y yo creo que de la banda. Por eso consideramos súper acertado llamar al disco aislamiento. La cosa es que luego, pues mira, no le hemos comido el aislamiento. Totalmente te iba a decir, al final, mira, tanto predicar... Bueno, pues han contestado ellos a la siguiente pregunta que iba a hacer, lo de plantearse venir para acá, pues ya... No, pero es verdad lo que dicen, porque mira, por ejemplo, yo llevo toda la vida viviendo aquí en Sevilla, entre un pueblo y otro, y... A ver, los 50 grados son una puta mierda, pero yo no me imagino viviendo en otro lado. Y mira que lo estoy pasando tela de mal hoy, porque yo, por ejemplo, tengo la historia de que mi novia es de Segovia, entonces cuando voy allí y hace un poquito de calor en Segovia, un poquito de calor son 20 grados en Segovia, o 20 y poco... Te dicen los típicos en plan de, oh, tú tienes que estar acostumbrado a estar calor en Sevilla. Y dices tú, no, tío. El cuerpo humano no se acostumbra. Pero no te atreves a moverte de... Es lo que tú dices, yo me siento de mi tierra. Pese a que aquí nada más que me quiere mi madre. Pero de todas maneras, es eso, tío. Y ya se han contestado yo la pregunta que... De todas maneras, te iba a hacer una pregunta a ti, Humberto, ahora que has hablado del tema de tener que desplazar los equipos. Hace poco ha salido que trabajas para Dark Glass amplificadores, ¿puede ser? Sí, bueno, o sea, que he empezado a trabajar es porque he empezado a utilizar sus productos de una manera oficial. Entonces, bueno, la verdad es que se han portado de puta madre conmigo, me ha empezado a dar soporte en esto. Guay. Y mira, pues la verdad, una maravilla, porque es el equipo que ya llevaba utilizando previamente, al menos, digamos, la matriz principal de mi sonido se basaba en uno de sus productos. Y ahora, pues básicamente todo mi sonido se basa en sus productos, entonces de puta madre, tío. La verdad, estoy súper feliz, tío, porque es la marca para mí líder en esto ahora, tío. Pero ¿cómo tú lo dices? Lo vamos a etiquetar, no, lo vamos a nombrar. No, está bien. Pero ¿cómo ha surgido? ¿Ellos se han puesto en contacto contigo o tú te has puesto en contacto con ellos o cómo fue...? Pues mira, me puse en contacto con la distribuidora aquí a nivel nacional, tío, que es HVC Music Import, que esto está en Valencia. Que tenía un amigo en común y tal, y le dije, oye, tal, Octavio, que se llama el jefe, le dije, Octavio, tío, ¿Cómo sería esto posible? Tal. Me dijo, bueno, pues lo hablaré con Douglas, Darglas, Douglas, vale. El tío del señor Darglas, vamos. Sí. Y bueno, pues lo vieron bien, tío, y de puta madre, la verdad. Me cedieron la confianza, pero muy bien. Entonces yo estoy feliz de la vida, tío. Ya te digo. Sí. No me puedo quejar, todo madera, ¿eh? Vale, vale, no, está bien. Por lo menos un poco de apoyo, ¿no? Para lo que es el sonido particular que tienen ustedes y lo que termina siendo una marca registrada en estas bandas que están dando el salto a primera línea como están haciendo ustedes. Hablando un poco de esto, ¿hace cuánto tiempo que están trabajando con Black Heaven y cómo les está yendo? Pues no hace mucho, hace bastante poquito. Uh-huh. Fue más o menos al empezar la mierda esta de coronavirus. De hecho, empezamos, pues putas, tío, en Sevilla, tío. O sea, sí, de hecho, claro, verdad. Lo que es la reunión en mayúsculas la tuvimos allí, en nuestro último bolo. Sí, ahora. Sí. Aquí en el Palacio, ¿verdad? Que ellos trajeron, aportaron un par de bandas también, sí. Y eso. Y a gusto, sí, ¿no? O sea, estamos ya, evidentemente. De haber coincidido en otros bolos y tal, nos conocía a nosotros, evidentemente. Y había algo allí que él quería trabajar con nosotros y nosotros con él. Se habló y fue dicho y hecho. Sí. Y más contentos no podríamos estar, vamos. No, muy bien, tío. El equipo entero ese es de puta madre. Sobre todo Adri y Carlos, que es con los que hemos tenido más posibilidad de entablar contacto y trabajar. Pues muy de puta madre, tío. Le están dando mucho movimiento a la banda, muchas salidas, mucho todo. Entonces, ¿qué más se puede pedir, tío? ¿Más EP? Muy bien, tío. La verdad. Muy recomendado. Genial, entonces. Como Darglas. Comprad Darglas, los dos. Sí, sí. Hasta este que no toca. Eso lo toco, pero bueno, no importa. También te compra uno. Como un pisapapeles, tío. Un ampli. Ah, eso sí. Lo que le vas asesorando. Bueno, si les parece, cerramos aquí la primera parte de esta entrevista. Les recordamos que si es domingo nos están escuchando en asaltomatarradiorock.com, si es miércoles en cdmusicradio.com, y si no, nos pueden encontrar en todos los e-books que estamos colgando a medida que nos van permitiendo esta gente del señor José e-book, también como estamos hablando de Douglas. De chicos, les voy a decir que alguno de ustedes elige una canción para cerrar esta sección, este bloque, el que quiera. La canción que quieran. Ya sé qué tema y qué grupo va a elegir. Bueno, tema no sé si lo sabes, pero el grupo sí. Vale. O sea, es una de otro grupo, ¿eh? Lo que, o sea, vos quieras, no lo que vos quieras. Lo que quieras. Menos Iron Maiden, lo que vos quieras. Y dale con Iron Maiden. Así, eso lo odio, tío. Yo no sé elegir canciones nuestras. Pero bueno, yo voy a decir The Morbid Saint. Sí. The Morbid Saint. Hasta ahí lo sabía. Yo voy a decir Crying for Death. Sabía. O Look Up Your Children. Elijan ustedes. No, vale, vamos con... Crying for Dead, dale. Crying for Dead. Vamos con eso. We'll be right back. Hola, muy buenas. Soy Antoñín, de la organización del Palacio Metalfe, y me gusta el programa de Tres Buitres. Y me gustaría escuchar, pues, Blessed by God de Abulce en el programa. Continuamos en Tres Buitres, el Under Podcast número 24, o sea, 24 programas desde que comenzamos a juntarnos aquí en los estudios de Medictum en Sevilla para, para grabar primero las boludeces que nos ocurrían y después de a poco nos dimos cuenta que era más fácil convocar a otras personas para que nos contaran qué es de su vida y molestarlos. En este caso estamos hablando en directo con la gente de Trayer y recién veníamos de una primera parte muy interesante acerca de su trabajo, el último disco, Isolation. Y ahora llegamos a una de nuestras secciones más afamadas. Les recordamos que este programa está auspiciado por lenguasdefuego.net, que necromance.eu también nos da un empujoncito bastante importante. O por lo menos lo esperamos, si no, David, no pasa nada. Te mandamos un abrazo igualmente desde aquí. Y a Darlas también le mandamos un abrazo. Y a Darlas también, sí, totalmente. Comprado un Darlas. Totalmente, sí, sí. Yo, es más, quería leer poesía tocando un bajo, así que voy a comprarme uno. Sí, sí, me viene bien. Yo he comprado ahora uno, pero de cuatro puertas, que me viene mejor para... Bueno, venga, sigue. Vale, venga. Entonces entramos en la sección más rápida, más veloz, que se llama... Matar al buitre de dos tiros. Exactamente, como bien saben, vamos a comenzar a hacer una batería de preguntas. Y como son dos personas, bueno, yo lo voy a hacer a mi manera. Sí, yo me voy a servir cerveza, hazlo vos, que es tu sección, todo tuyo. Vale, Humberto, ¿primer disco que te compraste? El que me compré o el que tuve. El que tuve fue el Master of Puppets. Te cago, porque está haciendo lo que él quiere. Sí, totalmente. Sebas, ¿el último que te compraste? Yo me pillé el Psycho Circus de Kiss. Y hacía poco que había salido, además. No jodas. Pero ese es el último. El año 99. Fue no, ese. Ese es del 98. 98, claro, el acústico. El 2000, más o menos. ¿Pero ese es el último que te has comprado? Ah, el último. Ah, perdona, no. El último que me he comprado. No, no, no. Hostia, el Hard Day's Night de Beatles. Ah, bien. Y pregunta para los dos, ¿disco que más habéis escuchado en vuestra vida? Hostia, yo te diría que era Injustice, tío. Es que esta última pregunta era para Biel, pero como no ha querido estar, pues ya está. Os la coméis ustedes como buenos compañeros de grupo que soy. Disco que más hemos escuchado, tío. Pues el Alive 3DX, seguramente. Guay. Humberto, primer concierto en el que tocaste, ¿te acuerdas? ¿En el que toqué? Sí. Tía, vas a flipar, tío. En el fin de curso, tío, de primero de bachiller con Biel y con otro batería que no era este señor. ¿En serio? ¿En primero bachiller? Dos canciones. Sí, sí, sí. No, conciertaco. ¿Y tocaste Switch Alone Mae? Sí, y Seek and Destroy. No, ¡qué canción! Está por YouTube, ¿eh? Futura Rock está, ¿eh? ¿Eso está en YouTube? ¿Eso está en YouTube, en serio? Creo que sí. Ya lo voy a buscar. Estoy por parar la sección. Apertura. Vamos a hacer la promo del programa con eso. Después de poner la canción de antes, vamos a poner Switch Alone Mae de ellos. Claro. Directamente. Ya vos que no te gusta Guns N' Roses, encima decís que Slash es más guitarrista. Aquí yo. Seba, el primer concierto que fuiste de espectador, así de metal, gordo, que tú recuerdes. Así grandote. Pues creo que Barón Rojo. Barón Rojo aquí en lo que era la Satch, que ahora se llama Sgrepe. Creo que fue ese el primero, si no es mal. Si no, seguramente... Un momentito, que hacemos una entrevista. Pero digo, que no me lo dejéis después de... No, te preocupes. No importa. Hay que reciclar, siempre hay que reciclar. Todo con lo que diga el señor. Pues eso, Barón Rojo creo, o si no, Saxon. Ahí mismo. Saxon. ¿Sabes lo que era Saxon, no? El instrumento de una banda. Sí, sé lo que es. Época, no sé cuál fue el primero, pero uno de esos dos. ¿Y la banda que más veces habéis visto? ¿Qué más veces hemos visto? No tiene que ser un número exacto. O sea, que tú recuerdes y digas, hostia, pues te lo he visto 5 o 6 veces. Pero puede ser una banda de aquí. Lo que ustedes quieren, sí, sí. Si habéis visto a Bertino Osborne con Arévalo, o sea, que me da igual, vamos. Pues yo te diré que la que más he visto aquí ha sido una que de mis mayores influencias, que es Full Metal Jackets. A estos los he visto 1 millón de veces. No jodas. Luego estaría Bleed the Man, que también son de aquí, y luego a Gojira y Metallica. Joder, suerte, boludo. Qué suerte que te metí. ¿No? Yo Metallica lo tengo todavía pendiente. ¿Y tú, Zeba? Pues que no lo sé. Alguno de aquí, supongo. Bueno, yo voy apuntando por aquí. Zeba, José Manuel Soto. No, porque tocaba yo. Trayeri, porque me he visto todos los buenos. Claro, está bien. Con respecto a eso, ahora que está toda esta tecnología, cuando termina de dar un bolo, imagino que lo graban. Se ven y se critican en el buen sentido, ¿no? En plan de, uy, mirá cómo la cagué aquí. Mira, tío, las bandas que más hemos visto han sido los tres la misma, tío. Que es Angelus y, ah, bueno, sí, y Skeletal Remains, tío. Claro, por la gira. Claro, claro. 20, 20 veces, mínimo, tío. Angelus más. Seguidas. Hostias. Claro, claro. Claro. No está mal. Humberto, ¿banda con la que te gustaría tocar? Metallica. Metallica. No, pero de ahora te diría, pues no sé, ahora lo hablábamos y decía, hostia, debe ser muy divertido tocar con Power Trip. Seba, con Power Trip. Vale. Seba, una banda con la que habéis tocado y tú digas tú, hostia, esto ha sido un sueño para mí. Hostia, pues el cartel del Backen o del Resu de 2014 o el pasado. Claro, con Deep Purple. Con Deep Purple, joder, con Gojira, con Testament, no sé. Oh. Los dos carteles, uno del Wacken y uno del Resu. ¿Y el peor festival que recordéis en el que habéis tocado? Uno que se llama Palacio Meta... No, de no, Amocafre. Ni Resu, ni Wacken, ni pollas. El Palacio. El peor, yo te lo sé decir, tío. El Torelló Metal Fest. Lo siento por Torelló, tío. Sí, no, porque... Fue muy duro. Sí, porque tuvimos que tocar súper tarde y fue... Nos trataron un día de eso, sí. Pero se ve que no hubo mucha peña, movidas, y fue muy raro. O sea, estábamos tocando canciones que no sabía que tocaría nunca contra Jerry en directo. Sí, sí, sí, aquello fue un desastre. Pero la peña, de puta madre, ¿eh? Sí, muy recomendado. Sí. Pero es verdad que tocamos a las 5 de la mañana, hostia. Aquello era pa' zombies, tío. ¿Y dónde, sí. ¿Y dónde es el sitio? ¿Dónde es? Eso es por Cataluña. Sí, por cerca de Reus, no, de... Bueno, sí, por ahí, tío. A ver si... Por ahí sí. Estará. Por Cataluña, ¿sabes? Cataluña. Es de esa zona, ¿no? Sí, por ahí. Voy buscando. Humberto, ¿una manía antes de tocar? Uf, yo tengo 2,000 millones de manías antes de tocar. Yo sé una, pero no la voy a decir. Yo caliento la voz. Es esa, ¿no? No. Ah, sí, cagar, ¿no? Eso, sí. Ah, buenísimo. Yo siempre, bueno, antes de tocar, tío, sí. Eso tiene que ser cosa de bajista. A mí me pasa a menudo. ¿Ves? Ahí está. Seba, ¿qué te gusta hacer cuando acabáis los conciertos? Fumarme un cigarrito. fumarme un cigarrito y no antes. Antes prefiero irme al backstage 10 minutos solo. Tranquilito, en silencio, si pudiera ser. ¿A reflexionar sobre lo que habéis hecho? Sí, a pedir perdón a Dios por tocar metal. ¿Calentáis antes de tocar? Hay veces que no. Él siempre. Yo hay veces que no, porque estás ahí, que si el Merck, que si no sé qué, que te viene uno que tal. A veces no, pero sí, suelo hacerlo. Pero alguna vez no. ¿Pero tú calientas bajo y voz o solo vos? Ambas. Joder. Ambas, tío. Porque si no empiezo demasiado fuerte y me canso el anteojo, claro. Me canso, empujo demasiado la voz, o sea que no. Yo intento calentar siempre. Vale. Humberto, una banda nacional. Angelus, tío. Bien frente. Sebas, ¿una banda europea? Aunque no toquen ya. Bueno. Aunque sea del año Catapum. Hombre, si es actual, casi mejor, pero vamos, ya lo que tú quieras. En los Beatles, no. Te ha abierto el abanico, te he dicho europea. Te recuerdo, nosotros también. Si quieres coger una española... Con unos que han sacado disco hace nada, los Pineapple Thief. Que tienen, para mí, de los mejores baterías que ha habido en la puta vida. Ya ves. Y los dos... Uf, es que os voy a preguntar esto, me da hasta vergüenza, tío. Una banda americana, ya sé cuál me voy a decir, pero venga. Que no sea Metallica. Que no sea Metallica, efectivamente. Sí, gracias por arreglármelo. Pues Pantera. Pantera, vale. La siguiente. No, yo sí me voy a una de ahora, tío. Pues mira, la verdad, te diría Power Trip otra vez, tío, porque la verdad me parece que se lo están currando un mogollón, pero una barbaridad. Y si no, hay muchas que estoy conociendo ahora que también se lo están currando. Havoc también. Havoc me flipan también, pero más de ahora, pues no sé, Gate Creeper, Full of Hell, Blood Incantation, hay un montón, tío. Blood Incantation. Los Beatles, cuando se fueron a América. Humberto, ¿el mejor concierto que habéis dado? El mejor que hemos dado. ¿Qué hemos dado? Hostia, pues no sé. Yo te diría, pues, y sin exagerar... ¿El mejor que hemos dado o el que nos ha parecido? El que ustedes han vivado del escenario y dicho... El que mejor que hemos dado. Sí. O sea, tú piensas piensa un concierto en el que tú te hayas bajado del escenario y dices, este concierto es de paja, como se dice en mi pueblo. O sea, este... Para irte al camerino solo. Voy a decir una cosa que a lo mejor no se acuerda, pero fue un bolazo y fue una sala muy pequeña en Almería. Hostia, sí, tío. Y fue la, sí, en la Manchester. En la Manchester sala, sí. Y fue, ese bolo fue muy especial. Moló mucho porque llegamos hechos polvo del día anterior que tocamos en Cartagena. No, en Madrid. Ah, en Madrid, exacto. Y fue, era raro, el día era un domingo. Y era raro. Y fue hacer el bolo y decir, tío, esto es la polla. Sí, sí, sí. Ese bolo fue muy especial. No el que hubo más peña ni nada así, no, pero como bolo fue... Y el del Palacio último yo le guardo, la verdad, muy buenos recuerdos. Creo que con Isolation, justamente por último, pero ha sido el de lo mejor que hemos dado. Y encima, como fue tan largo, porque hubo una banda que tuvo un problema en carretera y tuvimos que alargar... Yo disfruté. Yo disfruté. Pero los palacios todos han sido la polla. Es que sí, los palacios. No es por hacer la pelota. No. Aparte de eso, en ese concierto puntual, Humberto, tuviste un problema, que se te partió la cuerda del bajo... No, peor, tío. No fue la cuerda, fue la pastilla que subió. Se le desencajó el tornillo. De hecho, no sé qué putas le hizo a Antoñín para arreglarlo, pero lo arregló, tío. Antoñín, no, el de necrofagia, tío. Necrofilia. Erin, necrofagia. Otro sí, grupo, vale, eso sí, vale, bro. Sí, se lo curó mucho, gracias, Erin. Estaba viendo yo a Antoñín como el nuevo luthier de Sevilla, después de lo que acaba de comentar este en vivo directo. Pero bueno, ya no me acuerdo ni lo que os preguntaba. Ah, vale, el peor concierto que habéis dado. Es decir, tú, vaya puta mierda hemos hecho. Hostia, el de Torello ese. Sí. Y uno en Cataluña también que no me gustó una mierda, porque yo estaba súper constipado. El de... tocamos en la sala La Fábrica, tío, en Terrassa. Pero bueno, ese le guardo cariño igualmente. Te diría que el de Torello, tío. La tenéis tomada con ellos, ¿eh? La tenéis tomada con ese concierto. Muy duro, tío. A ver, algo un poco más... para mojarse. Ustedes ya habéis tenido uno, pero bueno. ¿Cómo veis la escena de tributos? O sea, ¿cómo... creéis que los tributos están afectando al underground a la hora de...? No, hay mucha polémica con eso. Sí, pero por eso lo pregunto, para que pisáis un poquito el palito, como dice aquí mi compañero. Claro, yo creo que no creo que ese sea el problema. O sea, eso a lo mejor da, hace ver problemas que hay, pero no creo que haya tanta promoción de tantos grupos tributos sea el problema. No. La verdad, la peña paga por eso. Y vas a muchos bolos de tributos y está petado de peña y pagan por ello. Uh-huh. Al final el público manda con eso. Y si les gusta, les gusta. Al final uno que hace un tributo lo hace porque... A ver, mucha gente lo hace por pasta, pero es verdad que si no te mola la banda, no lo haces. Nosotros, por ejemplo, lo hacemos porque nos flipa Metallica. Claro, no sé, yo si puedo intervenir, yo digo que a mí, por ejemplo, el tema de los grupos tributo, poco me molesta. Yo creo que si tú te lo curras como banda que hace tus temas y haces una muy buena promoción y venga exagerado, porque claro, como promocionar un concierto tributo es muy fácil, dices... hago este tributo y se va a reventar igualmente, porque si el tributo es bueno, pues ya está. Y si el tributo es bueno, se va a reventar aún más. La cosa es que, no sé, yo por ejemplo, dudo que Angelus o Crisix, por ejemplo, por ponerte ejemplos top en España, tengan ningún problema con los tributos, porque lo hacen tan bien, se curran tanto las promociones, se curran tanto la imagen, se curran tanto todo, que siempre lo vetan, tío, ya está. Entonces, yo creo que si el trabajo se hace bien, la competición no existiría, la verdad. Lo dudo, ¿eh? Tú piensas que yo tengo una cruzada. Yo voy a ser sincero, yo tengo una cruzada con los tributos porque aquí en Sevilla esto es horrible. Las cosas como... En España es horrible. Bueno, o sea, para ponerlo, que no solamente en Sevilla. Yo voy a hablar de lo que yo sé y vale, lo que yo vivo. Entonces, las bandas, yo no te digo que nosotros lo hagamos mejor o peor, o otras bandas de Sevilla que dices tú, hostia, vaya bandones, y no va nadie porque en el mismo día hay un tributo en otra sala y claro, lo peta. Yo siempre lo digo como un triángulo cerrado, o sea, no sé si es culpa del tributo, culpa del público, culpa de la sala, que le pone facilidades para tocar. Pues después te encuentras... ¿Eh? Es que hay tanta vida detrás, tío. O sea, es que se debería analizar caso por caso, pero en este sentido sí que puedo entender. A nosotros, de hecho, creo que alguna vez nos ha un poco afectado. Sí. Por haber cerca un tributo y tal. De hecho, nosotros el tributo, o sea, que tenemos, que más que un tributo, porque no nos vestimos de nada. Somos nosotros tres haciendo lo que hacemos siempre, pero con temas de Metallica que nos flipan. Pero... de hecho, le cambiamos el nombre para que nadie se pudiera confundir de que Trayer hiciera tributos ni cosas raras. Y Y no sé, tío, yo creo que la única vez que lo hemos sacado a la península, digamos, fue en Gijón, en un concierto exclusivamente para niños, tío. Mira, sí, tío, qué bueno. Sí, fuimos a tocar un domingo, tío, a Gijón, ¿no? Y veníamos a hacer dos fechas, una en Cantabria y otra en Oviedo, y al día siguiente dijimos, venga, ¿sabes qué? Vamos a hacer una aquí en una sala que está adaptada y todo para críos y tal. Y lo fliparon, tío, y la verdad es que fue una experiencia que me encantaría repetir, tío. Pero ese ha sido de nuestros mejores bolos, te lo juro. Sí, sí, sí. Sí, bueno. Sí, sí. Bueno, a ver, Humberto, un batería que te guste. No, no vale decirme ningún componente de Trajery con lo que voy a preguntaros ahora, ¿vale? Biel me encanta como batería. No, estupendo. Vale, me vale. No, hombre. Un batería que me flipe, tío. Pues el primero que tuvo Revocation, tío. Phil Dubois. Sebas, un bajista. Sí. Bajista Billy Sheehan. Hostia. Claro. A lo seguro, vamos. No, vamos ya. No, pero es que me flipa, o sea. ¿Y para los dos, un guitarra? Un guitarra que me flipe, tío. ¡Fua! Hostia, es que sobre todo guitarras, hay tantos. Y así guays, tío. No sé, que siempre lo flipemos, te diría que. Hostia, bueno, Dimebag, tío. Por típico que sea, es el puto dios. Ya. Siempre lo va a ser. Y... O Brian May, tío. Hostia, Brian May. O Brian May o Tony. Sí, para irse un poco de lo típico. Tony Iommi, una cosa así, es que son los papás, tío. Ya. Yeah. Tal cual. Humberto, ¿un compositor de letras? ¿Tú que eres letrista? Un compositor de letras que me mole, tío. Te diría que Phil Anselmo, tío. Me parece que hace unas letras, pero ultra brutales, la verdad. Pero muy brutales. Mm. Phil Anselmo, cuando te metes en su juego, tío, es una pasada, ¿eh? La verdad. ¿Y te la jugarías con alguno nacional? ¿Con algún grupo nacional? Pues la verdad es que no, tío. No hay ninguno que yo haya dicho, Dios, menuda barbaridad. Me quedo con, tío, con las letras de Triana. Me parecen unas letras, hostia, increíbles. Mira, no me lo esperaba. Qué bueno. Sí, sí. Del rollo así progre y tal, es que, tío, es increíble. Las letras de ese cabrón, tío. ¿Cómo se llama? ¿José Luis? O... No sé cómo se llamaba. El cantante de Triana, que falleció. Jesús de la Rosa. Jesús de la Rosa. Mm. Increíble, tío. El del Hijos del Agobio que me lo enseñó este señor. Flipas, tío. Joder, ya te digo. Seba, ¿Lars Ulrich, héroe o villano? Lars Ulrich. Lars Ulrich... Cuidado con lo que dice, Cuidado. Sí, sí, sí. Menos mal que no está bien porque según lo que diga me pega. Lars Ulrich... protodios. Claro, ¿eh? Protodios. Dejaré ahí. ¿Protodios qué? Es más allá de un dios. No, no es casi. Sí, es casi un dios. Una idea de dios que le faltan cuatro cositas que... Para mí la peña raja mucho de él, pero para mí no hubo mucho, Me quedó muy guay. Sí, me quedo con el Lars de los 80 y de los 90. Sí, sí, sí. Y ya está. Y vamos a acabar ahí. Vale, y para acabar, y fundamental, vamos a ver. Humberto, cada vez que vas a un restaurante, ¿qué prefieres? ¿Que la silla esté de cara a la puerta o de espaldas a la puerta? De cara, tío. De cara. Típico de mafioso, está bien. Estupendo, para vigilar quién entra y quién sale. Claro, Seba, claro. A la hora de colgar un cuadro en caza, ¿prefieres un cuerga fácil o usar el trompo a las 3 de la tarde para molestar vecino que duerme siesta? Molestar. Ah, vecino, estupendo. Por molestar. Está en temor, tío. Sí. Esta pregunta de mierda. Un batería, único objetivo en la vida es molestar. No, no sé por qué no caí en eso, ¿eh? Claro. Bueno, chicos, para cerrar esta sección, te toca a vos, Seba, podés elegir la canción que vos quieras. Es difícil. Dale, tío. Sé libre. Shedding Skin de Pantera, venga. ¿Cuál ha dicho? Que estaba hablando yo también. Repite. Pantera Shedding Skin. Shedding of Skin. Of Skin. Shedding of Skin. Estupendo. Vamos con Pantera. Thank you. Hey, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Soy Loki Sanger de CD Music Radio y más que rock. Y estoy encantadísima de poder enviaros un saludo a mis paisanos de Sevilla, esos tres buitres geniales. A propósito, ya que estamos, ¿verdad? Y estamos en una radio, pues quiero que me pongáis un tema. Se llama Fanáticos del Terror y es de la banda Omia Transi de Badajoz. Muchas gracias por permitirme pasar por aquí. We'll be right back. Continuamos en Tres Buitres, última sección con la gente de Trayer, y les recordamos que nos pueden escuchar en asaltomataradiorock.com los domingos, en musicradio.com los miércoles. Nuestras redes sociales son tresbuitres.podcast en Facebook. El 3 es un número, el podcast va con K, que es importantísimo para que no le termine escribiendo a nuestros hermanos de Chile, que tienen una banda que se llama Tres Buitres también. Y en Instagram nos pueden encontrar como prensa.buitrenegro, ¿vale? Y de vuelta, si nos quieren enviar el material de vuestras bandas para que pinchemos en el programa, simplemente escriben a juntocadáveres@gmail.com. Y llegamos a la mejor sección del programa, el buitre ciego. Pero como estamos con una banda que admiramos mucho y que hemos pinchado mucho aquí también, le mandamos un saludo a la gente de Trayer y fans de Instagram, que siempre también nos comenta y nos agradece por haber pinchado. Qué loco eso, ¿no? De tener una... ¿O son ustedes mismos los de Trayer y fans? Y no lo queríamos decir. ¿Qué va, tío? Es un fan de Cantabria, tío, que es un crack. Sí. Él es de Extremadura. Pero son dos. Ahora, son varios. Sí, lo empezó a llevar un chaval. Y ahora lo lleva también una chica muy amiga nuestra, que siempre coincidimos en... Nos ha hecho mil fotos, de hecho. Y lo llevan ellos ahí. Súper bien, la verdad. Sí, lo llevan casi mejor que nuestra página, tío. Nuestra página no mola tanto como la suya. Es un besito a Madrid, siempre se lo quiero dar a todos. Sí, tío. No, pero bueno, muy guay. Bueno, chicos, les voy a hacer una pregunta, un par de preguntas bastante íntimas para que cuenten ustedes las anécdotas. Está la sección del buitre ciego invertido, ¿vale? Esperamos no tener problemas con nadie por esto que estamos diciendo. Humberto, te voy a decir tres cosas y contame la anécdota, ¿vale? Yo es que me lo... Verá tú, tío. Un cigarrillo, un recogedor y la azotea. ¿Qué pasó? Hostia. Porque de eso... Cuando... Una fumada. No sé. Con esto me monto yo mi peli. No. Que, a ver, a mí me contaron que en un momento en los palacios ocurrió algo que subiste. Hostia, sí, tío. Porque hostia, tengo una pregunta muy seria, que después se la haré a Antoñín cuando lo vea, ¿no? Pero contá la anécdota y yo después te hago la pregunta. A ver, contanos qué pasó ahí después. Me toca contarla a mí. Vale. Porque estábamos en casa de Antoñín y Beli y eran ya altas horas de la noche. Esto era el día anterior de palacio. Parece que está escribiendo un crimen, altas horas de la noche. Y yo me fui a la terraza arriba a fumar un cigarro y a llamar a mi novia. Y yo hablaba tranquilamente, se ve que estuve ahí, no sé, 2 horas a lo mejor. Joder. Y de repente me veo que vienen, ¿que eras tú o Biel? No, éramos tú y estábamos Antoñín y yo en la cocina haciendo un té, y de repente la vecina del Antoñín... ¡Antoñín! Pues, que tienes a alguien en tu azotea. Hay un señor en tu azotea. Y subimos nosotros, Antoñín y yo, ahí, uno con una escoba, otro con un recogedor, ahí, venga, a reventar a quien sea. Y era el de capullo. Sí. Y yo estaba ahí hablando tranquilamente y veo que vienen corriendo y digo, ¿qué pasa? Y me dejaron tranquilo cuando bajo, ¿no? Que la vecina, tío, joder, tío. Yo me mato, puto, tío. Sí, Antoñín casi me mata, tío. Sí. Ahora, y lo sigo amando. Brutal, muy brutal. Pero, mi pregunta es, no sé cuántas películas de Steven Seagal habrán visto para subir a pegarle a alguien con un recogedor. O sea, yo cuando escuché la anécdota digo, con una escoba y con un chicle. Claro. Coged palos, pero está muy lejos. Pues coged palos largos. Sí, sí, de este plan, muy duro. ¿Cómo se lo describiría a la vecina para que tuvieran que subir con el recogedor y la escoba a la vecina? Pero subí armado, ¿eh? Claro. Subí armadito, ¿eh? No. Hostia, tío. ¿Tienes ahí en tu azotea un discípulo del metal? Acaba con él. Creo que es la primera vez que se podría haber dicho un melenudo y Antonio hubiera dicho, ah, vale, entonces no pasa entonces nada. La primera vez que se hubiera usado positivamente esa palabra. Hostia, tío. Sí, y volviendo un poco al tema de que esto surgió casi de casualidad también, ¿no? El tema de tener gente que los está siguiendo, de que está la página de Trailer y Fans de vuelta y eso y demás. Ustedes ya están entrando un poco en el inconsciente colectivo de las nuevas bandas, por llamarlo de alguna manera, que están haciendo historia, que son las bandas que vamos a tener en cuenta en los próximos años, tanto por trabajo como por lo que hacen ustedes como personas y demás. Entonces, están comenzando a salir algunas muestras, ¿no? De parte de gente que los sigue. Como por ejemplo alguien que se tatúa el logo de ustedes. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo sienten eso? Esto es una puta locura. Una locura, tío. No sé, ya conocemos un par. Yo creo que ya hemos contado tres, ¿no? Tres ya. Que nos han venido con el logo tatuado a un bolo. Decíamos, tío, está grillado, tío. No. Entre uno de ellos está Beli, que es su marido. Casi me intentó matar. Pero lleva un tatu nuestro, así que... Conste en alta, señoría. Pero, no, muy brutal. La verdad es que, a ver, yo flipo, tío. La verdad, pienso, hostia, con lo que... No sé, yo como yo aprecio la música, llegar a tatuarme, no sé, puedo significar lo que significa. O sea, puedo imaginarme, ¿no? Empatizar con aquella persona pensando en lo que significa nuestra música para ella o él, para hacerse un tatu, no sé, del logo, tío. Digo, me vuelve loco, la verdad, muy brutal. Buenísimo. Sí, sí. No lo habéis tatuado ni ustedes y ahora se lo tatúa a otra gente de fuera. Eso es para... Joder, pues. Te digo, porque yo por ejemplo conozco y creo que lo conocéis ustedes también a la gente de Tyrant, que son de Gijón. Sí, o de Asturias, sí, que sí, los sí, cuatro sí. Tienen tatuado Tyrant en algún lado del cuerpo. No sé si lo habéis visto alguna vez. Sí. Somos súper amigos de Miquel, tío. Sí, yo también, tío. Este es Kung Fu, boludo, porque ahora... El pibe este acaba de matar un mosquito con la mano, que pasó así, lo cogió. Lo cogió con la mano, buenísimo. ¿Has visto? Menos mal que no pilló. Ahora entiendo por qué subió con el recogedor. Menos mal que no lo pilló de espalda, tío. Recogedor tengo suficiente. Es de. Sí, tío, lo practico mucho, este de matar mosquitos. Con los dedos. Como hobby. Con un Darglass. Comprado un Darglass. Para matar mosquitos. Buenísimo. Claro, tío. Chicos, para cerrar. Para cerrar la entrevista, algo que quieran decirle a la gente que nos está escuchando, que sabemos que este programa lo va a escuchar mucha gente, porque aquí en Andalucía tienen mucho tirón y hay mucha gente que los aprecia. Por suerte, siempre nos hablan bien de ustedes en todos los sentidos. Así que nada, lo que ustedes quieran contar ahora o decirnos. Pues no sé, que mira, precisamente pues haciendo una anécdota, no sé, de lo de Andalucía, el primer bolo con el... O sea, con el Palacio lo cerramos antes de que estuviera grabado Spiritless. Que lo sepáis. Y fue el primer concierto que hicimos presentando Spiritless fuera de Mallorca. Y la verdad es que ha sido pues, una de las gentes con la que más nos hemos hecho a nivel de, no sé, de colegios, de compañerismo y de amistad, de hecho, ya. Y no sé, ha sido las tres veces que hemos estado allí, ha sido muy brutal, muy brutal. Y con toda la peña de Sevilla, la del sur, porque para ese día la verdad es que viene mucha gente de otros lugares que no son solo Sevilla o Palacio. Y no sé, tío, la verdad es que es de nuestros lugares preferidos, tío, con diferencia. Sí, sí. Que mil gracias por hacer lo que hacéis, que por gente como vosotros, sí. La cosa no siempre, o sea, el metal está claro que va muriendo, lo que está claro. Sí. O sea, eso está clarísimo, no hay discusión posible. Mira, y... más peña como falta para que lo de los tributos, por ejemplo, que hablábamos antes, no sea un problema, porque si hubiera gente tan entusiasta que quisiera darle tanto tirón a la escena como para, por ejemplo, con sus medios, hacer un programa de radio o, no sé, un podcast o lo que sea, tío, para apoyar a la escena. Se estaría moviendo tanto eso que decía el compañero del inconsciente colectivo, ¿no? Estás ahí ya y como que es como etiquetar que la música underground, que la música hecha aquí en territorio nacional, tío, es como lo que mola, tío. Es que para mí lo es, coño, ir a un bolo, tío, y ver que una banda como Meditum, por ejemplo, ¿no? Está haciendo algo que para mí, lo hablaba con Sebas hace poco, que es único, tío. O sea, estás diciendo, esto que están haciendo estos aquí, no sé, se han juntado un par de vidas así a la vez, que no he podido hacer esto en este momento, aprovecha la oportunidad, que esto está en tu puta ciudad, pero justamente se acercan, tío. ¿Sabes qué te digo? Para mí debería ser lo que se lleva. No, nada, que simplemente que mil gracias, tío, a los tres buitres. Y cuando seáis más buitres, pues también. Y que de puta madre, tío, que muchísimas gracias por el apoyo. Que gracias a gente como vosotros, la gente sabe de gente como nosotros. Gracias también de vuelta. Muchas gracias a Carlos porque coordinar la entrevista ha sido un pelín complicado, tanto por nuestra parte, por los horarios, las fechas, además y todo, que se nos lía bastante con todos nuestros curros. Pero bueno, cuando hay algo, cuando se le pone ganas, al final las cosas terminan saliendo. Al final sale, tío. Sí, tal cual. Por mí, gracias, chicos. Vale, una pregunta más para Seba, que ya que te gustan los Beatles, ¿qué te pareció la versión esa que encontraron de Free As a Bird de... No sé si te acordás, en el año 96, un disco que reeditaron de los Beatles. Si no, después la pinchamos para que la escuches, pero... Cada vez que me encuentro un fanático de los Beatles, pero que sabe de música, ¿no? Los demás que dicen, sí, me gustan los Beatles, todo eso, me gusta preguntarle un poco acerca de esa canción. ¿Sabes cuál te digo? No sé exactamente de qué versión me estás hablando, tío. Vale, no importa, me colgué. Ya después te la paso, te la mando porque... tal vez me estoy expresando mal, me suele pasar mucho, ¿vale? Pero aunque hable el mismo idioma, a veces ni nos entendemos, pero no importa, yo después te la paso. Bueno, ¿con qué tema quieren despedirse? ¿Puede ser de ustedes o de una banda que quieran o lo que sea? Vale, fuego, tío. Venga, pues... yo qué sé, la de Dance Macabre de Ghost. Venga, para acabar con fiesta. Entonces despedimos. No, gracias, Muchísimas gracias, despedimos a la gente de Trayery y nos estamos viendo dentro de muy poquito tiempo. Hola, buenas noches. Soy Grego, cantante de Osendo. Y un afectuoso saludo a los enormes tres buitres. Y a ver si me pinchan un tema que estoy bastante obsesionado últimamente con él, que es la versión de Dio, Holy Diver, que hacen Killswitch Engage. Un abrazo a todos. Tenemos que agradecerle muchísimo a toda la gente que se ha prestado a colaborar con nosotros y a pinchar música. En el programa de hoy estuvo Antoñín de la organización del Palacio Metal Fest. Antoñín también me parece una cosa un poco cómica, pero bueno, es su apodo. A Loki Sanner de cmusicradio.com, que al tercer programa ya nos estaba pinchando en su emisora. A Grego, un gran camarada mío y personal, que también figura en mi libro de poesía Ruido Blanco, Libros Negros, que es una persona que me ha apoyado mucho y ha hecho también bastante para que todo este proyecto saliera adelante. Así que si les parece bien, estando sonando la gente de Trailer, vamos a hacer sonar por fin una canción de Metallica que nosotros elegimos, en este caso yo, porque no hay nadie más en el estudio. Vamos a escuchar la clásica, maravillosa Die My Darling de Metallica, de un disco que me parece increíble, que es Metal Garage Inc. Cerramos entonces el último programa de esta primera tanda de tres buitres, salvo que ocurra algo terrible y desgraciado y no podamos volver a vernos. Pero bueno, lo que estamos avisando es que nos van a poder seguir escuchando todos los domingos en asaltamatarradiorock.com y los miércoles en cdmusicradio.com. Y también tenemos nuestro iVoox, que ya está todo solucionado. Menos mal, joder. Sí, sí, ay, es terrible. Es que hay que buscar a alguien que se ocupe de... de esas cosas. Sí, que... lo que sí tengo claro para nuestra, cuando volvamos, ¿no? A partir de septiembre, quiero decir, con las nuevas entrevistas y las nuevas ideas de Tres Buitres, es que no vamos a llamar nunca más un bajista. No. Te la pasas, hablas mucho, loco, de verdad. Así, cada vez que veo un bajista, yo me escucho en los programas y. Y el mismo que cuando llamamos al pibe este, el venezolano que toca en Madrid, ¿cómo se llama? Luces. Es el Dani Luces. Ese. También hablé con Lucky un montón, tío, y no es bajista. No, no tanto. No, no es lo que vos hablas, es lo que yo no hablo. ¿Y con Feli? No, con Feli salió un montón yo de las anécdotas que vos te dejaste y dijiste en un momento. A ver, chicho, bueno, ya vamos a reeditar ese programa para que te lo escuches de vuelta. Pero ya hablé con ellos porque a mí me gusta Trailer, y joder, ¿no? Ah, vos porque... te gustan los bajos, te gustan los tíos con. Pero lo único que hablamos de bajo lo fue que... lo de Dan Lash. Lo que me da un montón de coraje es que me robaste tanto tiempo en la sección que no le pude preguntar ni qué acondicionador usa, ni cómo se peina los rulos, joder, ni cómo se corta el pelo justo. Joder. Porque viste que el pelo le cae justo en la ceja. Joder. Y después se le caen los trastes. Esta gente que sale con ese por el pelo largo para atrás. La pregunta, a ver si te la contestan por Facebook, yo qué sé, tío. No, no. ¿No le preguntaste por qué no quisiste? Yo no estaba con una pistola al lado. No, me dejaste tiempo. Le preguntaste cada cosa. ¿Cada cosa de qué? No me acuerdo. La verdad que no me acuerdo, me quedaba dormido. No sé. ¿Estaba dormido? Sí. Fue un maravilloso programa. Bueno, la verdad que haber llegado al programa número 24, estoy estando la gente de Trailer y ha sido... Un premio muy grande. Han hecho mucho esfuerzo la gente de Black Heaven Press. Un saludo muy grande a Carlos, porque ha sido muy muy complicado tanto por nosotros como por ellos y por diferentes motivos, pero la verdad que cerrar así este verano ha estado bastante bien. Un saludo a toda la gente que no hace nada y critica a todo el mundo en Facebook. No, es que me hincha las pelotas. Y sabes que yo iba a hacer una sección hoy, aprovechando que era, quiero decir, no es el último, porque en septiembre volvemos, ¿no? Pero iba a hacer una sección diciendo, en el primer programa entrevistamos al Rafa de Medicto, en el segundo a Spyro, en el tercero no de tiki, tiki, tiki. Pero después resulta que anoche me metí de casualidad en Instagram y escucho uno que dice, pues hemos entrevistado a este, y digo, menos mal que no quedé como este pelotudo. Porque pues era amigo tuyo, ¿eh? No hay registro. Que yo lo he buscado para trabajar conmigo, es verdad, pero no. Bueno, ya está, ya fue. Después me dice a mí que yo no señalo a nadie, tío. Yo no señalo, no, el tema, ¿sabes qué es? Eso me lo dijo mi suegro, que es abogado. Nunca digas el nombre, sugerilo, pero nunca lo digas. Entonces ya está. Así que nada, le mandamos un saludo muy grande a la gente de lenguadefuego.net, que en septiembre también se pone de vuelta en línea, que se va a publicar de vuelta ahí bastantes noticias relacionadas con el tema de la música. Concreto Records de México también le vamos a mandar un saludo muy grande, que estamos trabajando con un par de cosas que van a empezar a sonar también aquí. A la gente de Brutal Records también de Estados Unidos, que nos van a empezar a pasar más música para que vayamos pinchando. A la gente de necromance.eu. ¿Qué más? ¿Qué más? No, creo ¿qué que más? Ya está. No, un saludo muy grande también a la gente de Sevilla Metal. Tomato Radio Rap. Sí, ahora va, pero espérate, que estoy buscando clientes nuevos. A la gente de Galicia Grita también, demás y eso, que vamos a empezar a colaborar de una manera más estrecha también. Palacio Metal Fest. Al Palacio Metal Fest, ¿por qué? A usted. No sé, por saludar. Ah, bueno, que a algo, no sé, tiene una camiseta. No, de momento no, pero vamos, pues, bueno, por saludar gente. Vale. ¿Quieres saludar a Sevilla Disonante? No, no lo nombré, boludo. Déjalo ahí que estén con todo. Después eso. Bueno, comparte, joder. Buena gente, nota aquello. Es increíble. Un no, saludo a la Tere. Estuve escuchando lo de la Tere. ¿Y qué tal? Ya por saltar por un lado a otro. Por no decir lo que iba a decir ese viejito. Está bien. Pues Tere te quiere, que no se te olvide. Sí, por suerte sí. Tiene su canal. No, en serio, la gente que le guste el rollo cantautor está muy bien ejecutado. Es una muy buena música. Yo creo que. Tiene un rap en Londres. Tiene un rap en Londres. Es interesante, no es nuestro rollo, pero bueno. Primera entrevista se la vamos a hacer a ella y la siguiente a un tributo después de cuando empecemos la siguiente temporada. No, ese ya no pudo venir. Pero bueno. Al tributo este que decía Héctor, ¿te acuerdas? El de Motorhead que iba el solo. Hostia, ese lo tenemos que traer. Y al final. Le recordamos que si se meten en la casa del libro y ponen ruido blanco libros negros, pueden comprar mi último libro. Esperamos que no sea el último definitivo. No, sí, boludo, porque también tengo que. También le recordamos que si se meten en Spotify y escriben Medictum, escuchan un disco. Medictum, ahora que tiene batería nuevo. Sí. Al fin, un músico bueno en Medictum, ¿eh? Por fin, joder. Estamos buscando segunda guitarra también para Medictum. ¿Segunda guitarra? Sí, no digan nada de esto. A ver si el hijo de puta de Rafa escucha el programa alguna vez. no lo oye. Lo oye porque. A ver si lo escucha, simplemente para eso. No lo oye. Pues nada, nos retiramos hasta la primera semana de septiembre, donde volverán a encontrar nuestro iVoox. Ahora que ya sé cómo funciona, dejamos de hacer el programa. Totalmente. Estuve partiendo la cabeza todo este tiempo, es de verdad, increíble. Nada, muchísimas gracias a toda la gente que nos escuchó, que nos mandó mensajes a lo largo de estos 24 emisiones, que estuvo apoyando, que estuvo compartiendo y lo que empezó siendo como un cachondeo entre tres personas para tomar cerveza terminó siendo... Un cachondeo entre tres personas para tomar cerveza. Y ahora era buscar un pollo. Y ahora busca un pollo. No, pero es verdad que se nos fue un poco de las manos en el buen sentido. Estar sonando en cdmusicradio.com es bastante, bastante bueno. Te da orgullo también, asaltomatarradiorock.com también, a la gente que se descarga el programa, que se mete en iVoox y etcétera, también está muy bien. Vale, vamos a cerrar con un proyecto que hoy es 23 de julio, cuando estamos grabando el final del programa, que se estrenó hoy el vídeo. Es una banda que, si mal no recuerdo, es de Valencia o similar, o es por ahí, se llama Climbing Humans, y nos escribieron a principios de julio para decirnos, mira, este va a ser el tema que vamos a estrenar el 23 de julio. Si lo quieren pinchar ustedes, ¿coño?, también se lo dejamos. Así que agradecemos mucho ese tipo de apoyo por parte de las bandas para que confíen en nosotros y nos hagan, nos den este regalo. Para mí la verdad que es muy importante, trabajando en prensa, y que una banda te escriba y decir, mira, te dejo esto que es mi tema nuevo, pero no lo pinches hasta tal día. Y tenerlo 20 días ahí y no poder compartirlo con nadie, la verdad que me pone bastante nervioso. Así que nada, nos vamos a ir con Climbing Humans y espero que voy a buscar el nombre del tema. Si querés decir algo más, saludar a alguien, a... No, bueno. Al técnico, saluda al técnico, dice aquí mi primo. ¿A qué técnico? ¿Al de sonido? O al del aire acondicionado. Ah, Antonio, que sí, Antonio, sí. Un saludo a todas aquellas personas que hacen lo que quieren y creen en ello, le importa un carajo lo que le digan el resto. Hay dos tipos de personas en la vida. Pero eso no tiene nada que ver con esta metáfora. Coño, ¿y cuáles son? Joder. No, ya está. Que muchísimas gracias porque ha sido un año más que interesante. La verdad que 24 programas que hemos grabado, nos divertimos muchísimo. Muchas gracias a la gente que nos apoyó. Muchas gracias a la gente del Palacio Metal Fest, en serio, porque nos han servido de productores con cosas muy interesantes. Gracias a Escapeland, a Devil in You, a Mouther, a Firegrow, a Eternal Psycho, eso, perdón. A Tragedy, que también estuvieron. Sí, totalmente. Más que nada, cinco, no sé, nada. A North of South. A Chechu, también a Mortal Maze. Welcome to the Mortal Maze. A V Stone Driller, que luego está ese pibe. Oh, Dios. Ese tipo de donde se amarguen y decirle, che, tengo un podcast, ¿querés hacer un programa? Y te digan, sí. Y te voy a contar de barbaridad. Che, me llaman hoy, ¿no? Sí, vale, buenísimo, genial. Así que nada, mi nombre es Sebas Abdala. Yo soy Manuel Medina. En los controles técnicos, edición, catering también. Porque nos hemos clavado más de una cosa aquí. El señor Antonio Medina Olmo, nos vemos dentro de nada con la nueva edición de Tres Buitres, mejorado y demás. Nos vamos con Climbing Humans. Cada vez te da mejor inglés, tío. Ya. Yeah. Until the end. Y muchísimas gracias por haber estado del otro lado escuchando a Tres Buitres. Y voy a dejar de golpear el puño porque seguro que hace un ruido. Sí. Después se quejan de mí.